4 de la mañana, llegamos al hotel. Todo lo que me pida, se lo voy a hacer. Si me pide arriba, arriba le doy. Esa no se quita, nos matamos hoy. La piel se le eriza, si le sobo el pelo. Tiene el punto débil, cerquita del cuello. Cuando se da un trago, ella coge vuelo. Se mira de espalda y lo demás es fuego. La amenaza detrás del lápiz. Ay, ay, ay, ay, ay. Comenzó a bailar sin ropa mientras se mordía la boca. Ay, ay, ay, ay, ay. Me miran cuando se tocan y eso sí que me les explota. Hoy nos vamos a matar. Traje una botella black que ya tiene pa' quemar. No hace falta nada más. Quiere que la sobe ahí porque eso la pone mal. Si prueba lo que hay aquí, no se va a querer bajar. Cuando le meto presión, ella se deja. Nunca me dice que no, lo que pido me lo da. Pero me mata con ese juego mental. Y cada vez que la miro me gusta más. Ay, ay, ay, ay, ay. Comenzó a bailar sin ropa mientras se voltea la boca. Ay, ay, ay, ay, ay. Me mira cuando se toca y eso sí que me le explota. Ya le está subiendo la nota. 5 en la mañana y esa mujer es otra. Me mira y no para de morderse la boca. Justo cuando pienso que ya casi se agota, se da otra copa y coge vuelo. No me pone pero yo le hago lo que quiero. Nos miramos cara a cara cuando lo hacemos. Ella sabe que esta noche lo que hay es fuego. Ay, ay, ay, ay, ay. Comenzó a bailar sin ropa mientras se voltea la boca. Ay, ay, ay, ay, ay. Me mira cuando se toca y eso sí que me le explota. 4 de la mañana, llegamos al hotel. Todo lo que me pida, se lo voy a hacer. Si me pide arriba, arriba le doy. Esa no se quita, nos matamos hoy. La piel se le eriza, si le sobo el pelo. Tiene el punto débil, cerquita del cuello. Cuando se da un trago, ella coge vuelo. Se mira de espalda y lo demás es fuego. La fórmula básicamente está hecha para cantantes originales. Cada cual tiene su estilo propio. Este es Lobo, la amenaza detrás del lápiz. Lo presento yo, Pina Records. La fórmula. Las copias duran poco, pero la esencia verdadera se mantiene. Aguántate esa.